Anímate, yo soy Uma-chan. Y ando con un poquito la garganta como rara, pero aquí andamos ya mejor. Como comenté, ya puse en el chat y en Facebook y por aquí y por allá y por acá ya. Oye, Anímate, hablaremos de antojos, postres y mucha deliciosura. ¿Por qué? Porque es lunes y como que los lunes generalmente hay que consentirnos, ¿no? Nos trata como bastante mal la semana. Es lunes, es inicio de semana, es día de juntas, es día de regaños, es día de problemas, es día de todo, como muchas cosas. ¡Ah! Y la verdad es que te dan como ganas mejor de consentirte, y la forma mejor de consentirte es con postres y antojitos y cosas ricas. Así que el día de hoy quiero saber, ¿cuál es tu postre favorito? ¿Tienes algún pastel en especial que digas, si lo veo me lo devoro? ¿Qué cosas comes para alegrarte el día? ¿Prefieres dulce, salado, picosito, quizá acidito? Y bueno, si me puedes mandar imágenes de tus postres favoritos, sería súper riquísimo. Y todo esto sucede solo por Radio Raccoon, tu música anime. Y pues en lo que empieza a llegar como más gentecita y empezamos a tener aquí como este evento más delicioso, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque sin musical? Chiquitito, ya saben, chiquito, para que todos lleguemos y empecemos a babear juntos. Así que vámonos con el primer bloquecito musical y esto es Anímate y estamos empezando, chicos, no se vayan. Cause I campfire. faccio giorni sta su di occhiali ho capito. You are ya regresé. Por aquí saluditos a Gilgamesh, a Lucien Florent, que ya llegó, a Luchito Sama, a Paulo San, a Vocaloid Warrior. Y ya todos por acá estamos babeando. ¡Yay! A Katia Silva también. Saludos a Kelvin Aníbal, a Paulo Saavedra, a Atlas Volken, ¿a quién más? Creo que ya. Sí, creo que ya son todos. ¡Yay! También saluditos a Jihad, que anda también por allá trabajando. Y saluditos a todos los ninjas, que ya andan por ahí también escuchándonos. ¡Ay, ay, ay! Por acá hay que dicen. Que como ando como medio, no sé, ¿cómo se escucha mi voz? Como medio rara mi voz, así. Pero bueno, por este lado dice Gilgamesh, a mí me gusta el pastel de chocolate con chispas de chocolate. Órale, súper chocolatoso el asunto. Más para acá dice... Díselo, se enrolan con qué comida, ¿eh? El dulce me gusta, el pastel de arequipe y queso. Ese nunca lo he probado, es algo como muy, muy argentino, creo. Si no me equivoco, es como más de allá abajo. Y me gustan mucho los aguacates. ¿Cómo comen los aguacates? Aquí en México generalmente se come con cosas saladas, ¿no? Es como que hagamos, o es raro más bien que hagamos gelatina de aguacate. O algo, pongamos el aguacate con algo dulce. Generalmente lo agregamos a ensaladas o generalmente lo agregamos a cosas saladas como tacos, como sopes. No tanto a cosas dulces, así que no me imagino cómo. Si ustedes saben cómo son los postres de aguacate, postres dulces de aguacate, sería padre que me dijeran porque acá en México no se come con cosas dulces. Que si Mago está enfermo, todavía no, en eso ando. No, según yo, le estuve dando pastillas para que subiera su vitamina C y que no se enfermara. Pero sucedió algo muy chistoso. Sucedió algo muy chistoso porque obviamente hay un compañerito ahí en la oficina que tose, está enfermo, tiene gripa y tos, y tose y escupe a todo mundo. Entonces, obviamente se iba a enfermar por él más que por mí. Entonces, pues ya, ni modo. Yo creo que hoy ya regresa de la oficina enfermo. ¿Hoy se va a tratar de comida? Sí, hoy pura comida. Dice Boca de Eduardo, prefiero dulce, me encantan las malteadas, sobre todo la de fresa. ¡Oh, yo adoro las malteadas de fresa! Son como la cosa más maravillosa del planeta. Me encantan las malteadas de fresa. Los flanes. Fíjense que tengo un flan que me mandaron... Me lo mandaron de Gringolandia, no me acuerdo bien de qué zona de Gringolandia, me parece que de San Francisco. Y es un flan. No me acuerdo bien cómo de qué es, pero no es amarillo, es un flan como grisáceo. Que me dijeron que está riquísimo. Entonces yo creo que hoy en la tardecita, me lo pongo a hacer, a ver si queda, y les cuento, ¿va? Les cuento a qué sabe y cómo es, porque además me lo mandaron de San Francisco, sí, pero lo compraron en una tienda que tiene todas las cosas japonesas. Luego les pongo fotos y les tomo videito para que vean y les cuento qué onda con este flan. Está buenísimo, se ve que va a estar rico y les llama la atención, pero bueno. Las natillas, también me encantan las natillas. Soy muy fan de las natillas que tienen esas encima, la capa de azúcar quemadita, el famosísimo crème brûlée. ¡Oh, cómo lo adoro! Por acá dice aguacate carabo. Sí, pero ¿cómo lo comen? Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo es que comen aguacate en postre? Eso es lo que yo quiero saber. Por acá dicen que mousse de chocolate. Dice Pablo San, el mousse de chocolate es mi favorito. Los churros. Ah, el mousse de chocolate sí me gusta, no mucho, no soy fan, dice. Y los churros, me gusta el churro, pero con ahí sí un chocolatito caliente, sí, genial. Que si me pueden dar la receta del pastel de chocolate, tú dame la receta del pastel de chocolate y yo me lo pongo acerca a ti. Y después te digo si me encantó o si me gustó o si no sabemos nada de la receta del chocolate y solamente devoramos el pastel. Pero tú pásame tu receta, a mí me encanta hacer pasteles. Que para eso soy. Me encanta comer pasteles y hacer pasteles. Pero sobre todo comer los pasteles que yo hago, eso es como mi hit. Me como mis propias cosas. Más cuando hoy desperté como rara y tengo mucho antojo como de postres, entonces me quiero apapachar, entonces quiero hacer postres. Así que dice este lado, Facu Julián, ya llegó Facu Julián. Dice, sí, aquí llego el lunes de Uma, nada más lindo que empezar la semana con Uma tomando unos mates y comiendo una pasta flora, ok. ¿Cómo es una pasta flora? Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Besos te quiero, yo también te quiero, Facu. Para alegrar la semana, espero que sí, espero alegrarles la semana. ¿Estarás ahí por las 15 horas de México? Aquí en la radio no, pero siempre estoy en Facebook. Aunque me tarde en contestar, sí leo sus mensajes, chicos. Luego estoy ocupadina y sí contesto, no sé por qué pienso. Me tardo en contestar, pero sí contesto, sí los leo. Luego me ha pasado que escribo el mensaje y ya no le doy enviar. Hasta que vuelvo a revisar, porque soy como... Como que se me hace bolas el engrudo. Ay. ¿Qué más? Díganme, ¿qué más? Yo tengo un antojo muy fuerte de postres, así que quiero antojarme un postre. Y el día de hoy estoy dispuesta a probar cosas nuevas, así que venga. Díganme cómo comen el aguacate, cómo preparan algún postre que les guste, que les encante. Los merengues, los merengues. Me gustan los merengues, pero tengo que comérmelos como despacio, es algo demasiado dulce, entonces me lo voy comiendo ese sí durante todo el día porque son demasiado, demasiado dulces. Arequipe, ya me causó que se va a buscar Arequipe. ¿Qué es Arequipe? Postre, ¿no? Postre, ahí está. Arequipe postre. ¿Qué es? ¿Cómo qué es? Es como un flan. Es como un flan. No sé qué es. Es como un flan, pero tiene como galletitas en medio, ¿no? Así se ve, como un flan, pero le ponen como galletitas en medio. Eso se ve rico. Por acá me mandaron foto de una... ¡Ay! ¡Oh! Es una tarta. Parece como una tarta de fresas. Un pie para muchos. Una tartaleta. De esos postres que tienen como masita abajo. Y luego tienen fruta en medio. Y luego arriba le ponen como otra masita. O rayitas de masita. Y lo meten a hornear. Y luego sale así. ¡Oh! ¡Sí! como se ve como delicioso. El arequipe, ya me llamó la atención el arequipe. Si alguien me dice cómo es un arequipe, si estoy bien en eso de que es un flan como con galletitas, eso me llama la atención. Esa es la pasta floral. Aquí en México se le llama tarta. Esa es una tarta, tarta de manzana o tarta de fresas o tartaleta de fresas o tartaleta de manzana. Aquí en México se dice tarta. Pero dice Facu que allá en Argentina esto es una pasta flora. Ok. Brazo de reina. El brazo de reina es como un enrollado, ¿no? Está el pastelito o la cosa esponjosita, el panecito esponjosito, delgado, y le ponen como relleno de algo y lo envuelven, lo enrollan. Acá en México generalmente eso se les llama tronco. Es un tronco y ya puede ser tronco de Navidad y lo arreglan de Navidad, o tronco de no sé qué y lo arreglan de otras cosas. Y es bastante rico, sí es bastante rico. Es algo bastante, bastante rico. Bastante sabroso. ¿Ah? Suena bastante rico. Ñom, ñom, ñom, ñom, ñom. Ah. Lo curioso es que también cambian de nombres. Los nombres son diferentes aquí y allá. Pero lo que quiero saber, por ahí me comentaron del aguacate. ¿Cómo es que comen el aguacate? ¿Cómo es que hay postres de aguacate? ¿Cómo es que comen eso? ¿Cómo es que comen eso? Que alguien me diga, por favor. Y además tengo hambre, no he desayunado. La la la la la la. No. No, nadie me va a decir. Nadie me va a decir cómo comen el aguacate. Crueles. Pan aliñado en mi país. ¡Ah, ya! O sea, tiene varios nombres. Eso del brazo de la reina tiene varios nombres. También le dicen pan aliñado. ¡Órale! ¡Ah, cuántos pasteles! Cosas deliciosas. Pasteles, pasteles, cosas ricas. Por acá mandé empanadas de pera. Uy, las empanadas de fruta son como geniales. Las empanadas, aquí hay empanadas de manzana, empanadas de piña, empanadas de pera, empanadas de fresa, hay unas que son empanadas de arroz con leche. ¿De qué más? Híjole, no me acuerdo más. Pero son bien ricas las cosas con fruta. Sí, son como otra cosa las cosas con fruta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme, ¿qué más? Ah, yo ya estoy babeando. Mándeme, mándeme, mándeme. Ay. ¿Quién me dice? Lucian Florán, jajaja, te dejé con la intriga. ¿Qué? Pues sí, eso no va con dulce. Lo como en ensalada, arroz y bandeja. Y bandeja paisa, un plato de mi ciudad. O sea que sí, no comen el aguacate con dulce. Ok. Están igual que nosotros, no comen el aguacate con dulce, comen el aguacate con ensaladas, o con arroz, o con cosas saladas, vaya. Sí, es como... Es que yo no... Bueno, en lo personal a mí no me gusta mucho el aguacate, es algo que no me gusta porque... No sé, no tiene un sabor como que me agrade. Pero hay gente que le encanta y... Se lo puedo comer hasta en la sopa. En todo lo con aguacate. Dice que se llama enrollado. Ah, en Argentina eso se llama enrollado. Ok. Ya seguimos con lo del brazo de la reina. Por acá, Boca del Guarro me mandó una foto de es este dulce típico, bueno, por lo menos aquí en México es muy típico ver este tipo de cosas que se llaman alegrías, que es el amaranto, esas bolitas chiquititas como blanquecinas, beige, un poquito cafezotas, las bañan como en miel y las hacen como en rectángulos y le suelen poner nueces y pepitas y pasas y algunas cacahuates y algunas cosas más. Yo no soy fan de esas cosas, salvo si están cubiertas de chocolate. Mi doctor me dijo que comiera muchísimo amaranto o este tipo de postres que son como alegrías. Aquí en México se llaman alegrías, no sé cómo se llaman en otros lados. Pero el médico me dijo, come muchas de esas cosas para que estés más sana y para que no te enfermes tanto y para que estés mejor. Pero la verdad es que el sabor no me gusta cuando están así. Me gusta solo si están cubiertas en chocolate. Si no, no me las como. Y casi no las como. ¿Qué más cosas dulces? Ya tengo hambre con tantos postres. La verdad es que... la verdad, les voy a confesar que desperté como con un ánimo un poquito enojón. Y cuando pasa eso, aún más lo que pasa es que le da hambre. Cuando estoy como molesta, me da hambre. Y entonces uno piensa en comer postres y en comer cosas. Y... cosas dulces y cosas saladas y cosas con picante y cosas con mucho limón. Y dije, ya sé quiénes me van a ayudar. Así que ustedes me están ayudando a pensar en cosas deliciosas para hacerme al ratito y que se me pasen mis trajitos. ¡Yay! ¿Qué? El ramen es muy bueno, pero casi no aprendo a usar los palillos. Ahí en YouTube hay unos tutoriales. Bueno, en YouTube hay tutoriales de todo. Pero hay tutoriales para aprender a usar los palillos de forma más fácil. Y de verdad, inténtalo. Hay varios tutoriales por ahí y están como sencillitos. Ok, aquí están jugando ya con el bot. Y luego dice, yo estoy comiendo cerezas. ¡Oh, qué rico! No soy gran fan de las cerezas, pero sí saben ricas. ¡Ah, la torta Rogel! Sí, eso es una delicia. Sí, claro que sí. Esta sí es como... son como ¿qué podré decir? Como tostaditas. Según yo son tostaditas, no... Sí, son como tostaditas dulces, como una masita doradita dulce y le ponen en medio como... según yo le suelen poner como cajeta, como dulce de leche y así varias capas y hasta arriba le ponen como merengue. Eso es como rico, sí, eso es muy rico. Con un gran vaso de leche eso sería genial. Oye, ¿es un ventilador? Sí, es que no encontré el ventilador de Lola y Lola está haciendo su trabajo sola. Ajá. Pero bueno, no encontré su camita, que es un ventilador grande y que no hace ruido, pero Lola se defiende un poquito sola. Vámonos con bloque musical, chicos. Ya saben hacerme sus pedidos. Si ustedes quieren cancioncitas, pues háganmelo saber y pues se las ponemos. Así que vamos con bloque musical y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anime. Te seguimos hablando de postres. Postres, antojitos y cosas deliciosas. Yeah. と見た世界 Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. 목적을 좁혀오는 소소한 일은 신경 쓰지만 지금 이대로 날아가모로 잊으면 돼. 어떻게 워워워워워 하늘 끝까지 더 있을 시간 이렇게 워워워워워 여린 날개가 힘을 낼 수 있을까. 夢に潰されそうで眠れない夜を行く幼い心の美女はどこかに消えてしまった不条理な世界できっと誰かが泣いてる無傷で通過衝動もむな。その道を行くのなら消せない傷はいつか奇跡だ死ぬまで忘れないよ。 かるだろう。 el telón quedó cubierto. Cuando muestras tu lado más fiel, eres hermoso. Me maltratarán, me gritarán, dame tu aliento. Quiero gritar, debo sonreír, que es de suponer que debo hacer. Quiero protección, tu gran compasión. Asustado estoy, dime dónde estás. El show dará ya un comienzo sin par. Y solo que estoy me sentiré mal. Dice de cantar y ya no eres tú. No me creo capaz de ello acatar. Todo en silencio y una canción que siento enjaulada en mi interior. Ella es malvada, hace que llore, que no detenga la bestia que soy. Es tu ironía y mi tristeza que haga nota de mi apariencia. Puedo quejarme solo en mi mente. Mira la bestia, os va a horrorizar. Que deseaba, ahora ya está congelado. Lo que yo soñé se desvanece con el tiempo. No conseguiré entender el por qué te fuiste. Los leones que estaban conmigo ya se fueron. Te oigo gritar, les oigo rugir. Me oyes llorar, yo te oigo a ti. Malos gatos son, no quieren oír, no te puedo ver. Quiero más de ti. Me van a atacar, tirado estoy. Nada puedo hacer, es este mi fin. Los ojos abrí y así pude ver lo solo que estoy. Y me haces bien. Todo en silencio y una canción que siento que aulada en mi interior. Ella es malvada, hace que llore, que no detenga la bestia que estoy. Es su ironía y mi tristeza que hagan mofa de mi apariencia. Puedo quejarme solo en mi mente. Mira, la bestia os va a horrorizar. Sit down. quieras seguir escuchando Radio Rakuen, la mejor música anime con los mejores locutores. ¡No se lo pierdan! Visítanos en nuestra página oficial de internet, en donde podrás descubrir las mejores novedades sobre el mundo del anime. Solo en RadioRakuen.com. Y no lo olvides, somos tu música, somos Radio Rakuen. ¡Bonito Sport! Vamos a volver a escucharlo al ratito. Sí me gustó. Sí me gustó. Ajajaja. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué va! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Oh, rayos! Me acabo de dar cuenta que tengo como 20,000 cosas en chatango y no las reviso. Ese sí, para que vean, ese sí se me olvida. Deberías de probar la manzana, mazamorra morada. ¿Qué es la mazamorra morada? Por aquí hace rato no me acuerdo quién me puso... Me puso postres con aguacate, que son cupcakes y de esos panquecitos chiquitos, también como una especie de pastel y una especie como que de pudín de chocolate con aguacate y cosas así. Se me antojó nada más el cupcake, lo demás como que no. Lo demás me dio así como que, ¡iu, no! ¿Qué? ¿Spot de qué? ¿No lo escuchaste? Acaba de pasar el spot de Rigel. ¡Oh! Ay, tengo un chorro de felicitaciones. Imagínense, son felicitaciones de fin de año. No, pues no. ¿Qué es esto? Por acá Saitama Senpai me mandó algo. Ah, el postre peruano. Mazamorra morada. Ok. Pero... este es todo el video, tarda mucho. Morada, no sé ni qué es la chicha morada, sé que es una fruta, me parece. Vamos a ponerlo a ver más tarde porque ahorita estamos haciendo programa. ¡Yay! Sí, no se me antojaron los dulces con aguacate, se me hace como que raro. No sé. no sé, como que iu. ¿Qué más? Por acá, ¿qué? Ah, Paco Julián se fue a comer. Por acá también nos ponen que... ¿Sabías que leer coreano es bastante sencillo? No. No, la verdad es que el coreano nunca me ha llamado como mucho la atención. Así que no. No, ahí sí te falló. De este lado Jazz Mesley dice, elotes sabrosos. Sí, también me preguntaban qué tipos de picantes había. Saludos a Gretel Mariana Franco. ¿Qué tipo de picantes habías? ¿O ají habías? Habían, hay muchos. Hay el que pica, el que no pica, el que pica poquito, el que no manches porque te lo metiste a la boca y cosas así. Entonces, sí, hay como mucho tipo de picante y de ají y de cosas así. ¡Ah! ¿Qué? Dice Reyes, no soy muy dulcera, prefiero las cosas saladas, pero amo el pastel de queso Filadelfia o Red Velvet. ¡Wow! A mí me encantan los dulces, pero creo que soy más de dulces que son como picosos, aciditos. Las cosas que tienen mucho limón y sal y algo de picante me encantan. Aquí en México usamos mucho limón en muchas cosas. Y hay venden fruta con limón, están esos famosos dorilocos que son las papas sabritas o las papas estas doritos. Y le ponen jícama y le ponen pepino y le ponen zanahoria rallada. O cortar en trocitos chiquitos y luego le ponen cacahuates y le ponen como dulces de tamarindo, chilosos. Ya se me está haciendo agua en la boca. Y le ponen chamoy y le ponen limón y le ponen salsa valentina, que es como una salsa picosita. Y le ponen luego otros tipos de chiles y le ponen más limón. Y es como ultra mega delicioso. Aunque está también su versión menos... De menos papa, de más como light. ¿Cuál light? Pero bueno, delicioso porque lo ponen como en pepino. Se hacen el pepino y le quitan como todas las semillas de en medio. Y ahí le ponen cacahuates y le ponen cosas de tamarindo y le ponen limón y le ponen sal y le ponen más picante. Y es delicioso. Ya estoy babeando. ¿Quién me manda saludos a mí, Umachan? Todo mundo te manda saludos, Rey Yel. Yo te mando saludos, Rey Yel. ¿Qué canción? Ah, tu canción. Ok, ahorita la ponemos. ¿Qué es este? Acá está. Ok, lista tu canción, Live Talk. Dice Rachel, comparto el gusto por lo ácido, es mi sabor favorito, pero detesto las cosas picantes. ¿Qué crees? Que a mí me hace mucho daño el picante, de hecho no soporto mucho el picante, pero sí de repente es como, hoy toca, ¿no? Hoy toca picante y me meto y aunque me enferme un poco del estómago. Dice Midori por acá, yo me es malvada por hacerme babear. No, soy malvada. Es como para que vayan a sus lugares favoritos. A sus lugares favoritos y compren cosas ricas y deliciosas y babeantes y así. Yo al ratito voy a hacer cosas para babear y comer postres y así. Me por acá me están invitando a lugares prohibidos. No, no es cierto, a lugares entretenidos. Por acá dice Katia que chocolate con alcohol te gusta, relleno de licor. Los chocolates con licor, sí. Tengo unos amigos suizos. Saludos a Ixchel y Andrés, que andan por allá en Suiza haciendo no sé qué. Trabajando, supongo, porque son muy chambeadores ambos dos. Y luego nos suelen regalar, cuando vienen de visita, nos suelen regalar chocolates. Y uno de mis chocolates favoritos, de verdad, favoritos, es un chocolate amargo. Y está relleno de whisky, de maltas de whisky. Y es una cosa tan deliciosa, de verdad. Pero con dos, no es cierto, sí, con dos o tres ya estás pedo. Pero sí, están muy fuertes, pero súper deliciosos. Por acá, ¿qué? Uma siempre saluda en el grupo de anime, anímate por su nombre de Facebook. ¡Ah, yo saludo a todo mundo! A los que están aquí en el chat con el nombre que están en el chat y a los que están en Facebook con el nombre que están en Facebook, así que... Sí, yo saludo a todo mundo. Uma, aquí donde estoy lo más babeante es un café. ¡Oh! Hace años que no disfruto un buen café, y no porque no quiera disfrutar un buen café, sino porque tengo prohibido tomar café, me hace mucho daño, y lloro y sufro porque no me dejan tomar café. Sufro y sufro, no me dejan tomar café. En Argentina lo usan dulce de leche y no conocen el picante, ok, no sé. Solo usan el dulce de leche y no conocen el picante. No sé. También la torta helada es como el pie. Imagino que es como el pie. ¿Qué es esto? O sea, ahí estamos en mi pie, envió algo. Torta helada, paso a paso. Ah, esto es gelatina. Ah, bueno, gelatina con pan. Sí, es gelatina con pan. Hace la gelatina, pero en medio le pones pan. Sí, el chocolate amargo me gusta. A mí también me gusta el chocolate con... Bueno, es que es chocolate. Es difícil no gusta que no te guste el chocolate. ¡Es chocolate! Daño, sí me hace daño, el café me hace daño, comer mucho picante me hace daño, tomar leche en exceso me hace daño, mis papás me hicieron con el molde de la, no sé, de algo muy gacho y ya. No sé, es algo muy raro porque sí me hacen muchas cosas daño por... No sé ni por qué, pero sí me hace daño y me da coraje. ¿Qué más? ¿Qué más? No, yo no puedo tomar leche sin echarle azúcar. A mí me encanta la leche con miel. Es como muy deliciosa. Por mi anemia, no. Hasta eso, cuando tienes anemia te dicen, come de todo, atáscate de todo. Y te dan una lista de lo que debes de comer más, ¿no? Come betabel, que el betabel me hace daño. Come muchas espinacas, come muchas acelgas, come hojas verdes, todas las hojas verdes, come muchas lentejas, muchos frijoles, come mucho amaranto, mucha avena. Ya les dije, no me gusta el sabor del amaranto, detesto el sabor a la avena, no sabe a nada más que como babosa y espesa, no me gusta, a menos de que esté bien preparada. Y la neta es que me da flojera hacerlo. Me da flojera hacer avena. Me gusta mi avena, pero me da flojera. No sé, te dan una lista interminable, pero nunca te dicen nada del picante, ni del limón, ni del café. El café es por otro show, el café es más cuestión cardíaca, se me acelera el corazón y me da como ataques de ansiedad. Y me dijeron, oh, esto no es bueno para tu corazón, no lo tomes. Y yo, ah, ¿por qué? Pero basta de hablar de mis tristezas. Basta de hablar de cosas tristes y deprimentes. La torta de mil hojas. ¡Ay! Me encanta. Es como... súper delicioso. Sí, es como mi favorito. Uno de mis muchos favoritos. ¡Oh, sí! Las mil hojas. ¡Ay, sí! Sí, me encanta. Yummy, yummy, yummy. No sé, es tanta deliciosura junta que, por Dios. ¿Qué más? Los alfajores. Un manjar blanco. Me gustan los alfajores, pero tienen que estar bien hechos porque hay unos que son como... De por sí el alfajor es algo seco. Hay personas que lo hacen como ultra turbo seco y ya no me gusta. Mande. Torta de mil hojas, sí, torta de mil hojas. La torta de tres leches, sí. Los alfajores son como galletitas, como polvorones, como galletitas secas. De esas que se deshacen, pero se deshacen en tu boca. Son como algo muy rico. ¿Qué más? Pero creo que las únicas locas que comen, que ven las cosas ácidas como postre somos Rachel y yo. Qué triste. Ah, bueno, y Midori, porque también se babear a Midori con los dorilocos y con las cosas así deliciosas con chilín. ¿Estos son qué? De berlines. Ah, los berlines empolvados son como... panecitos rellenos, ¿no? Según yo son como panecitos rellenos. Como, no es cierto, no son panecitos, son más como... No, sí son como panecitos rellenos de una cremita o de chocolate o de mermelada y son bien ricos. Sí, de esos venden por... igual al rato paso, compro unos de esos, están bien ricos. Sí, no sean crueles, pasen fotos. Sean más crueles, pasen fotos. Y así se nos antoja y babeamos todos juntos. Pasen fotos, quiero que algo se me antoje. Ya dije, voy a pasar por unos berlines al rato que vaya por los tiranos. Paso por unos de esos que son deliciosísimos. Cómo me encantan. ¿Qué más? La ensalada de frutas. ¿Pero qué crees? Me gusta la ensalada de frutas, pero yo sí le pongo limón y sal. Y a veces tantito chilito. Sí, soy como a esa que es como... que suelen ponerle como miel y granola, o cacahuates y nueces y así. Yo no, yo le pongo limón y sal y piquín y así. Y ya estoy babeando otra vez. ¿Solo son postres o algún platillo en general? Pues algún antojito que se te llegue a que no sé, estés por ahí y digas, oh, esto se me antoja. Algo que se te antoje. Y de repente, no sé, también aquí en México hay antojitos, las quesadillas, esas son muy buenas. ¿Qué más? Quesadillas, no sé, unas papas con un chorro de limón y sal y salsita, sopecitos, son muy ricos los sopecitos. Bueno, aquí en México, en otros países no sé qué cosas tengan de antojitos. Quizá de repente por ahí un hot dog, o un hot dog especial, de esos que les ponen tocino y queso y toda la cosa. También eso es válido. Hay gente que tiene de antojo nuggets, que por ejemplo, el McDonald's es muy famoso por vender nuggets de pollo, y los venden. La verdad es que han mejorado mucho en sus nuggets, es algo que a mí me gusta, ir al McDonald's a comer solo nuggets. Pido mi cajita para tener mi juguete y pido con nuggets. Me gustan las papas y los nuggets, lo demás lo dejo. Así que regálenme cajitas felices, soy feliz con esas cosas de nuggets. Y hay gente que sí, es que es un antojo y va por nuggets y es delicioso. Ok. ¿Qué más? estos son. Son rellenos de cosas deliciosas. ¿Besos de moza? ¿Qué son esos? Pero no me manden la receta completa. Bueno, sí, me la mandan para que los pueda hacer después. Ok, chocolate como con malvavisco adentro, como con... como chocolate y adentro lleva como... no sé si es merengue o malvavisco adentro y encima... bueno, y abajo le ponen una galleta y luego lo cubren con más chocolate. Se parecen bombones de chocolate con el centro de malvavisco. Oh, eso suena rico, al rato veo la receta también. Ya la puse ahí en guardar para que al rato aparezca. Y bueno, en lo que seguimos pensando en más postres y cosas. Ahora sí, díganme cosas con acidito y limoncito y salecita y cosas así. Más antojos que se les den. Vámonos con bloque musical. Háganme pedidos. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate, continuamos con postres. Cosas saladas, dulces, chocolatosas y deliciosas. Yeah.

息を合わせたい 出すのさ。 いらないすべてはいらない。地球に飛ぶのも大の世界で、そこに未来に見えるのは目の未来の通りに生きる内で生きるかは甘らしない隠しない涙はしないだねよりも心らしいにできるもんもな。この世界の中にはない、閉じ込むもの自分以外の恋。 Volando al cielo van a llegar, batirán sus alas fuertes. 聞こえそう。もっと行けかな。きしむ見つけたいトーク、嬉しいを多く、キラリ光るホープ動く、取り留めないトーク、どこまでも続く、さよならさ孤独動く動く。何回なパズルを解くように、きっとな お気に入りのカフェラテ微笑んだ瞬間に恋の香り完璧に決めたいのチェリー色のワンピース爽やかでときめいて君へ急ごう気をつけて甘い罠ささやいてあげるから待ち遠しいけどどんな笑顔で会えばいい Pretty love, pretty love 君が愛しくて I'm the sky, I'm the sunshine 手をつなごうスマホになれないそんな私の手を引っ張っていてね恋の法則について考えてみたけれど計算できないひねくれてみたりして困らせてみたりして戸惑う顔見たくてもやっぱりできない本当のこの気持ちを Yes 教えてあげるからThank you.

初めてたのは lejano, cubierto por las nubes, se encuentra una tierra de ensueño donde la humanidad aprendió a tocar el cielo, Gadia, y es aquí donde surge una leyenda. Se dice que más allá del horizonte se encuentra un hermoso paraíso dorado. Esta es la historia de un joven impetuoso que vivió su vida siempre a su manera, el pirata del aire, Kuu. Estas son sus peripecias llenas de acción, romance y aventuras. fin estoy de regreso. Oigan, ahora sí, tuvimos un chorro de música. Sí, ahora sí. Fue mucha, mucha música, Jay. Por acá. Ya me mandaron varias recetas para... Ya me mandaron varias recetas para hacer. Para hacer, para revisar, para ver si puedo hacer la receta o no puedo hacer la receta. Jay, ya ando por acá. Así que pues las estaré revisando y a ver cuál se me pega. Hacer, empecemos con las más sencillas porque ahorita como ando un poco enfermita, la verdad es que la medicina me da un chorro de sueño y duermo más de lo que debo y me choca. Saluditos a la brujita que anda por aquí, Bubuchan. Me encanta cuando andas por aquí, brujita. ¿Qué más? Ya nada más, ya todos los demás se fueron. ¡Sas! Ya se murieron todos. Saluditos, saludosos. Bien. ¿Ya? Qué triste, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me pongo ya por fin a hablar y todos se van. Qué crueles son. Lastiman mis sentimientos, regacho. Que por cierto, hace poco me enteré que todos los... había mandado unos dibujos y no llegaron o no han llegado. Ya no sé si han llegado, si no han llegado. No sé qué pensar. Creo que los voy a tener que empezar a enviar por otro tipo de lugares o por otro tipo de correos. Porque no es posible enviar cosas que nos lleguen. Me preocupa que se hayan perdido porque pues no está chido eso, pero bueno. Si ustedes de las personas que está pendiente de recibir cosas, escríbame, dígame, me falta esto, no me ha llegado esto y yo buscaré. Yo buscaré si es posible que lo recupere, si no es posible que lo recupere, pues volveré a enviarlo. Volveré a enviarlo porque ya tiene rato que envié cosas y no. Entonces háganme favor de saber si ustedes de las personas que no ha recibido cosas y yo le dije que iba a recibir cosas, dígame y le enviaré cosas de nuevo y le echaré en el camino a la gente que está responsable de esa situación, si es que se puede linchar, ¿no? Porque luego no. Y Fubu se fue a buscar tema, ¿ok? Hey. Yo no recibí, pero no pedí. No, hay gente que sí pidió cosas. Hay gente que sí ganó cosas, porque también fue gente de concursos. Y pues nada de nada. Y eso me preocupa, la verdad. Que no hayan recibido cosas y ya tiene un chorro de tiempo. ¿Eh? Se quedó sin poke. ¿Cómo es que...? No, pues eso ya no creo que lleguen. Pero... mándame tu dirección otra vez, Lucian Florán, y los vuelvo a enviar con esperanza de que lleguen. Los vuelvo a enviar. ¿Cómo va para obtener lo que quiero? Pues primero tengo que enviar todo lo que no ha llegado, porque no me había dado cuenta de que no había llegado. O más bien de que no habían recibido cosas, y eso me preocupa. Entonces primero quiero que la gente que tenía o que tiene pendientes de recibir cosas y que no les han llegado cosas, reciban las cosas, y después voy a hacer concursitos otra vez para poderles enviar cosas, ya sean dibujos o pokis o alguna que otra cosa que se me ocurra. También me va regalando por acá cosas. Entonces, háganme saber si les falta que reciban cosas. Y mándenme por privado, obviamente por privado, ya sea por WhatsApp, por Facebook, ¿cómo se dice? Por Facebook, pero por Messenger, directo a mí, sus direcciones para que, pues para que les lleguen sus cosas. Porque acuérdense que yo envío las cosas y me deshago, rompo los papelitos donde están sus direcciones para que ustedes no sientan que yo les voy a hacer algo ni nada de eso. Yo rompo las direcciones donde están todas sus direcciones. Entonces, si ustedes son, les faltan cosas, mándenme su dirección y ya con todo el gusto del mundo, Nada más mándame tu dirección, Lucian Florán. Me dices, así me dicen. Uma, a mí me quedaste, quedaste pendiente de enviarme unos pokis o un dibujo. Yo gané un dibujo hace tiempo. Y ya, me mandan su dirección y yo les mando el dibujo. Me voy a poner a hacer otra vez dibujos. Voy a poner a hacer dibujos o compro los pokis y se los mando y ya, no hay ningún problema. Ok, yo confío en ustedes, así que pues confío en ustedes, nada más no me vayan a chacalear. Nada más mándenme su dirección y díganme qué es lo que les quede de dar. Y pues ya. Y ya, si les llegan los dos, pues qué chido. Si no les llegan, pues qué mala onda. Pero mínimo uno sí les tiene que llevar, porque voy a hacer una cuenta especial para poder enviarles y que les llegue directamente a sus manitas. Ya no vamos a usar, creo que, el correo convencional. Vamos a ver cómo está esta situación. Vamos a intentar mandarlo por otro lado, aunque me salga un poquito más caro. Pero intentaré hacerlo, ¿ok? Mis calaveritas de muerte. ¡Es verdad! Entonces, mándenme sus direcciones. De verdad, yo me deshago de ellas porque no quiero que piensen que hago cosas con ellas. Entonces, mándenme sus direcciones y yo se las mando con todo el gusto y placer del mundo. ¡Again! Y ya. Las calaveritas son de Jihad. Ahorita me estoy acordando, las calaveritas son de Jihad, pero al rato le jalo yo las orejas. Al rato lo golpeo y le reclamo, así que, ok. Porque a mí tampoco me mandó calaverita el hijo de la... Y eso que, bueno. Ya regresó Facu, ¿de qué se perdió? De que si te debo cosas, me digas qué cosas te debo. De eso realmente. Si les debo cosas, díganme qué cosas les debo y ya yo les, así que díganme de qué cosas les debo y su dirección y ya yo me pondré manos a la obra para que les lleguen sus cosas, son sus cosas y siento feo que no tengan sus cosas, entonces. Bueno, en fin. Sí, eso me enoja porque yo sí pensé que ya las tenían y como he estado muy ocupada, dije, ay, bueno, pues al rato les pregunto, después les pregunto y se me olvidaba y yo decía, bueno, después les pregunto y otra vez se me olvidaba y entonces hasta hace poco que vi una imagen de Vocaloid que estaba presumiendo un concurso que él ganó y que yo le regalé un dibujín y empezaron a poner, ay, yo no he recibido nada y fue así de, ¿cómo que no has recibido nada? ¿Cómo que no? Entonces, eso sí fue como, ¿por qué no han recibido cosas? Y ya tiene rato que envié muchas cosas, entonces sí es preocupante. de enviarme tu corazón. Oh, mi corazón siempre está en todos lados. Es más, ahorita le reclamo, vamos a reclamarle a hija de una vez. Vamos a mandarle un mensajín. Ya me reclamaron. Pero si usted, si de verdad te debo algo, dámelo saber, díganme, atáquenme. Con no me has dado esto, me falta esto, no me ha llegado tu dibujo, no me han llegado los pokis, no me han llegado, porque creo que es lo que más regalo, dibujos y pokis. Sí, es lo que más he regalado. Y también ya por ahí se perdió un calendario que envié a alguien especial y no llegó. Y eso como que me generó. ¡Ah! Entonces. Lo de Navidad. Sí, es eso lo que estoy diciendo, el calendario que nos llegó. Voy a ver si encuentro otro. Si encuentro otro perdido. Porque además ese era especial y yo lo firmé y le puse cosas lindas. Pero déjenme. Voy a platicar con Jihad también para enviarlo como todo junto. Y que todo se vaya y que todo lo podamos rastrear. Ok. En fin, es después de hacer mi coraje. De verdad, díganme qué les hace falta y yo se los doy, yo se los repongo, porque pues no está padre eso. En fin, bueno, estábamos con esto de los postrecitos. Mándenme sus direcciones. Direcciones de todos los que les debo cosas. Estábamos con esto de los postrecitos deliciosos. Voy a ir a comprarme los panecitos que vi hace rato rellenos. Que ya sé dónde los venden. Ñom. Y voy a ir también a comprar fruta y verdura y ponerle un chingo de limón y un chingo del chile y un poquito de sal. Y así. Y después les mandaré fotos para que vean cómo me estoy atascando de porquerías. Saludables, todas son saludables. Sí, por favor, mándenme sus datos, por favor. No quiero que digan, esa Uma es una mentirosa, no, de verdad quiero entregarle sus cosas, aunque las tenga que volver a hacer y las tenga que volver a pagar y todo, no me importa. Porque los quiero ver felices. Quiero verlos felices. Entonces, por favor, sus direcciones. ¿Qué más? Y si Jihad les debe cosas también, díganme. Después le pego. ¿Qué más? ¡Ah! Me picó un mosquito cerca del ojo. Y apenas me di cuenta. ¡Maldito! Ok. Ok, aquí ya tengo. Después de que ya mande todas estas cosas que debo, porque no han llegado sus manitas. Después de que lleguen todas estas, vamos a hacer otro concurso y vamos a mandar, yo creo que dibujines míos. Y así va, ¿les parece? Perfecto, vamos a hacer otro concurso después. Pero espero que sí participen, porque luego nada más no participan, hijos de su mal dormir. Y me dejan solita. ¿Qué más? Si hoy comen algún tipo de postre, ahí tómenle una foto, súbanle a Facebook y me etiquetan así de Uma, mira lo que hoy comí. Así que si hoy comen postres o antojitos, dulces, salados, picosos, No sé, todo lo que vayan a comer le toman una foto y me taguean ahí. Uma, mira lo que comí, mira. Quiero que me antojen comida. Y pues ya. Yo tengo antojo de Machan. ¡Oh! Yo tengo antojo de Fubuchan. ¡Uy! Ese postre sí me gusta. Es chido. ¡Ah! Estúpidos moscos. Me duele mi ojo. Esto, pues ya, sí se nos acabó el programa de hoy. Así y así se nos acabó. ¿Qué? ¿Se lleva Fu? ¡No te la lleves! ¡Es mía! ¡Ah! Me voy a volver loca. Estúpidos mosquitos. Hoy voy a exterminarlos, van a ver, malditos. ¡Malditos! Perdón, salió la ira. ¿Cómo se llaman a los que les toman foto a la comida? No quiero ser de esa raza de humanos. Solo por hoy, es solo por hoy. No lo vas a hacer diario. Es solo hoy, Lucía Florán. Y son yo, según yo, son como hipsters. Según yo, son hipsters los que usan Instagram y se la pasan así como subiendo foto. En lugar de comerse las cosas, les toman foto a todo. Sí, son hipsters. Pero es solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Ya, si te gusta y lo quieres hacer diario, bueno, ya es tu show. Saluditos a Sugar Boy. A Sugar Boy, que ya anda de este lado. Yay. Los hipsters no son eso. Ok, no hacen eso. Bueno, entonces... es otro tipo de gente la que toma fotos. Toma fotos a su comida y la sube. Para. Vámonos con el último bloque musical y yo regreso para despedirme. ¡No se vayan, chicos! Yo regreso. ¡Suscríbete al canal! ya regresé. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Acuérdense de enviarme su dirección completa, calle, avenida, colonia, país, estado, municipio, delegación, no sé, todo lo que venga en su dirección postal para que les llegue más fácil y no sea tan complicado llegar. Su código postal, que es sumamente importante. Su código postal, departamento o prefectura o todo eso. Para que tengan la información completa y pues ya les mande, les llegue. Como sea, les llegue. Eso. Dice Vocaloid, bueno, ¿no has notado que las fandubers están subiendo muchos covers de opening de Sakura Clear Card? ¡Obvio! ¡Obvio! Y si hacen eso, va a llegar un punto en donde ya no voy a querer ver Sakura Clear Card. Porque saturan todo. O sea, de verdad, algo bonito lo saturan de puras cosas. Perdón, creo que ando muy huraña el día de hoy. El día de hoy, Uma-chan despertó de un humor de la fregada. Creo que Uma-chan, es hora de retirarnos para que te comas algo de postre, algo rico, algo salado, algo dulce. Y entonces, te relaje. No lo voy a olvidar, aquí ya tengo dos direcciones. Así que, ahorita me pongo a anotarlas, las direcciones y lo que les debo para que no se vayan a enojar y les lleguen sus cosas y no digan, ay, esa Uma nada más nos engaña. De verdad que sí. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Qué más? Creo que ya, ¿no? Creo que ya ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Voy a hacer programa hasta el día jueves. El día de mañana tengo que ir a arreglar unos documentos. Sigo arreglando documentos. Dios, me voy a volver loca. Odio las cosas del gobierno y los bancos y tengo que seguir yendo a arreglar unas cosas para que Uma-chan pueda volver a hacer su programa normal sin preocuparse por qué va a comer el día de hoy. Entonces, denme chance, voy a hacer programa hasta el día jueves. Lo sé, yo también los voy a extrañar. Porque además me hace un chorro de falta hacer más programas. Pero bueno, entonces hasta el día jueves nos escuchamos. Recuerden de 11 a 2 horario de México, ¿ok? Y si todo sale bien, empezaremos febrero ya con el horario normal, lunes, miércoles, jueves y viernes, así que, mándenme buenas vibras, crucen los dedos, buena suerte y todo eso para que salgan las cosas como quiero, para que podamos tener anime, anímate como debe ser, por favor. En fin. ¿Qué más? Ok, ya llegó Kurorin y yo ya me voy. ¿Qué onda, Kurorin? ¿Por qué me abandonas así? En fin. Los quiero mucho, pórtense bien. ¡Mua! Bye, bye. Thank you.